de la NES. Jet Club está ready. Cae la noche y la cosa se pone buena. Me doy la filo y yo mujeres soltera. Entro a la disco y en la barra estaba llena. Por lo que veo ya me pinta mi mesa el DJ. Que ponga la música que activa la gente. Y al DJ que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras la di cuenta llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Dije que sube la música, está buena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras la di cuenta llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen oh, oh, oh, oh. Son una fiera las solteras. Sube ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes. Botella en mano, estamos ganos. Que tú quieres DJ. Esto sea la movie de Gante. No hay nebula, aunque tira por celular. Y nos vamos al extremo, no le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos y tomamos lo que nos pide, la hacemos a todita, la queremos, pero a ninguna la mamá. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la disco la castigue hasta que ella pierde el control. Vas a sentir de mí la presión. Y al DJ, que ponga la música que activa la gente. No, y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres